Liberal. No sé qué te asusta de la oscuridad. Será la costumbre a la luz artificial. Si nunca los usas, se van a atrofiar los cuatro sentidos que no sueles ejercitar. Cierra los ojos y sumérgete en el mundo desconocido. Poquito a poco ya empiezas a ver, pronto estarás conmigo. Apaga la luz y verás cómo todo es tan distinto. Apaga la luz y verás cómo nada es parecido. Apaga la luz y verás con el resto de los sentidos. El gusto, el olfato, el oído y el tacto, y llegan a su plenitud. Si apagas la luz, si no saboreas ni sueles tocar, si nunca te escuchas, si no sueles olfatear, cierra los ojos y diviértete. 12:28 minutos, apaga la luz y verás, es el tema que estamos escuchando en estos instantes, que está sonando en la sintonía de la mañana de Radio Brique. Es un tema que ha sido escrito, letra y música, por el rockero donostiarra Ibon Casas, y que forma parte del proyecto que se está llevando a cabo a través de Dame tu visión. Nosotros vamos a hablarles enseguida de ese proyecto, de todo lo que engloba, y lo vamos a hacer porque la Escuela Municipal de Música de Ubrique se ha acogido precisamente a ese proyecto. Vamos a hablar enseguida de este asunto, y lo vamos a hacer pues con los representantes de este centro, la directora de la Escuela Municipal de Música, María del Mar Pérez, que ya nos acompaña. María del Mar, muy buenas tardes. Muy buenas. También está con nosotros Juan Antonio Aibar, que es coordinador de actividades y profesor de coro. Buenas tardes. Buenas tardes. Y además nos acompaña Manuel Agüera, portavoz de la Asociación Saharaui Tierra Libre. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Y enseguida vamos a hablar además con Ibon Casas, que es el promotor de este proyecto y de la creación de este tema musical que acabamos de escuchar. En fin, todo esto tiene un sentido que a lo mejor los oyentes ahora mismo no comprenden después de haberos presentado, pero vamos a ir explicando por partes poco a poco. En primer lugar, hay que hablar del concierto de Navidad que ofrece la Escuela Municipal de Música. La escuela está ya prácticamente inmersa en lo que es el fin del trimestre, con las audiciones de los alumnos, y este sábado a partir de las 6 en la parroquia Nuestra Señora de la O tendrá lugar el concierto extraordinario de Navidad, que cada año se celebra por parte de los alumnos y profesores de la Escuela Municipal de Música. Y además también, pues hay que hacer referencia a la campaña Un Kilo de Navidad, que es otro de los proyectos que desde la escuela se lidera y que está destinado a recaudar fondos para un colectivo. En esta ocasión el colectivo ha sido la Asociación Saharaui, de ahí el que esté con nosotros Manuel Agüera. Además, durante el desarrollo de ese concierto se va a ofrecer de manera inédita una pieza musical, una versión realizada por Juan Antonio de este tema musical que acabamos de escuchar, de Apaga la Luz y Verás, por parte de coro polifónico, coro de voces blancas y la banda académica de la Escuela Municipal de Música. Y después ese tema musical pues va a servir también para formar parte de ese proyecto que lleva a cabo Dame tu visión. Todo esto igual es un poco lioso, pero vamos a explicarlo ahora poco a poco. Vamos a comenzar. María del Mar, ¿cómo van ese fin de curso, del trimestre más bien, de la Escuela Municipal de Música, con audiciones que además son dobles este año, ¿no? Dobles audiciones. Sí, tenemos mucha cantidad de alumnos este año y tenemos que ofrecer dos semanas enteras de audiciones individuales. Hemos empezado ya esta semana, desde el lunes. Cada día ofrecemos un instrumento diferente, una especialidad. Hemos hecho ya la audición de flauta, de saxofón, de trompeta, de piano, creo que es hoy, clarinete, trombón, percusión también. Uh-huh. Y bueno, durante toda esta semana tenemos audiciones individuales donde los más pequeños pueden demostrar un poquito, ¿no? Un mínimo, porque todavía llevamos dos meses prácticamente de curso, del trabajo que estamos realizando. Además, ya la semana que viene, el lunes, contamos también con audiciones diferentes que antes no estaban en la escuela, y hemos agrupado un poco para que todo el mundo pueda disfrutar de las diferentes etapas que tenemos en la escuela. El lunes 21 tenemos la audición de perfeccionamiento, que es donde participan todos los alumnos que están ya un poquito más avanzados. Uh-huh. Hay algunos de 12, 13 años e incluso tenemos hasta 20, dependiendo del alumnado. Eso es el día 21, lunes. El martes tenemos a las 6 de la tarde la audición de Música Movimiento, que es donde participan todos los pequeñitos de nuestro centro, alumnos de 4 a 7 años. Y por la tarde, a las 8 también, tenemos otra audición que hemos puesto este año nueva, que es para los adultos. Normalmente a ellos les da un poco de vergüenza o miedo tocar con los más pequeños. Siempre se han mostrado un poco reticentes y este año le hemos ofrecido el salón para ellos, para que estén tranquilos, a gusto, y después pues podamos disfrutar tampoco también de este grupo de alumnado que nunca está presente en nuestras audiciones normalmente, y queremos que ellos participen también y muestren su trabajo realizado. Porque no suelen participar, entonces, cuando hay audiciones los adultos no las realizan. Normalmente no, es muy poco el tanto por ciento de alumnos que se atreve a entrar al salón y tocar allí con los pequeños. Y por eso este año, al haber también tantos alumnos, pues hemos decidido hacer una audición exclusiva para ellos. Ah, muy bien. Sí. También el miércoles, que es el último día, el día 23, tenemos la audición de los grupos de cámara. En esta audición participan solo agrupaciones del centro. Cada profesor tiene, además de su clase individual, una asignatura que se llama grupo o cámara o agrupaciones musicales. Y aquí es donde participan grupos de saxofones, grupos de flauta travesera, grupos de clarinete. Así que todo el que quiera venir, pues en esta audición sí que ve todas las especialidades que tenemos en el centro, y todos juntos, pues interpretando también piezas un poco más complejas para los alumnos que están en perfeccionamiento. Y algunos grupitos que acaban de empezar, pues algunas más sencillitas adaptadas a ellos. Habrá villancicos, temas más complejos, un poco de todo también para cerrar el curso. Esto también es una novedad, ¿no? También novedad. Los grupos normalmente los hemos integrado dentro de las audiciones individuales, pero así tampoco se lucían mucho porque no estaban presentes realmente como asignatura. Y este año, al haber también tantos grupos, pues hemos decidido dedicarle otra audición para ellos. En fin, que muchísima tarea prácticamente, sí, os quedáis hasta las puertas de Navidad, sí, ¿no? Sí, ofreciendo audiciones. Es el calendario, ¿no? Este año que ha hecho que sea también de esa manera, claro, y el aumento de alumnos. Sí, la suerte es que contamos con el salón de actos para los días que tenemos mayor volumen de alumnado, y además hemos preparado un aula este año, que también es algo nuevo, que antes nunca hemos hecho audiciones así. En este aula lo vamos a preparar con nuestras cortinas, nuestros focos y nuestro suelo, para que los alumnos, los más pequeñines, se sientan un poco más cómodos, que los padres estén también un poco más cerca de ellos y les demos un poquito más de apoyo y no estén en el salón, que es inmenso, la verdad, para un niño pequeño es muy grande. Así pues también estamos disfrutando de audiciones más acogedoras este año. Más reducida. ¿Qué van a hacer lo de Música y Movimiento? Yo siempre pregunto por ello. Bueno, pues el profesor Juan Antonio, que está aquí, él os puede contar un poquito. Bueno, las audiciones de Música y Movimiento, yo siempre, más o menos los que conocen cómo las hago, siempre me gusta que sean unas audiciones temáticas, ¿no? Que tengan un leitmotiv. En esta ocasión lo van a hacer sobre los instrumentos sinfónicos, o sea, que son los instrumentos que participan en las orquestas. Y, bueno, participan los alumnos de 5, 6 y 7 años, los de 4 todavía no participarán en la audición de final de curso porque son los alumnos que acaban de entrar, son los más chiquititos y todavía es un poquito pronto para que desarrollen realmente una actividad. Yo siempre me gusta aclarar que las audiciones de Música y Movimiento no son un final de curso, ¿no? Que lo que pretendemos no es hacer una coreografía o un baile encima, ¿no? Realmente ellos hacen un trabajo musical en clase. Y lo que escenificamos o lo que interpretamos en las audiciones siempre es está en torno a la música, ¿no? Entonces, los de 5 años van a hacer una especie de coreografía en la que van haciendo gestos de que tocan instrumentos con una pieza de fondo. Luego ya los de 6 años van a hacer una cosa muy complicada, que es un musicograma, utilizando una pieza de fondo van a utilizar en este caso la base central de la película West Side Story, y van a tocar con claves. Van a hacer una coreografía, pero interpretando música ya. Y ya los de 7, siempre a ellos les escribo una obra, especialmente para ellos. Tengo que decir que el grupo de 7 años este año son 18, son muchísimos, es un grupo muy grande, pero está funcionando francamente bien. Y van a interpretar una pieza en la que ellos le han puesto el nombre. Hicimos una votación democrática dentro de clase y han elegido yo mismo el nombre, que la pieza se llama El Bosque Encantado, y todo gira en torno a los instrumentos sinfónicos. Y entre cada una de las actuaciones, mientras hacemos el cambio de grupo, hay proyecciones de lo que van a hacer después en cada grupo. hay vídeos que hacen referencia uh-huh. a lo que van a hacer, con voz en off, que va explicando un poco, es un poco un cuento todo, ¿no? Y siempre el leitmotiv de este, en este caso, de los instrumentos sinfónicos. Habéis currado, ¿no? Bueno, sí, es muy interesante. No, esa audición siempre tiene que ser muy interesante, porque estamos hablando del futuro de la escuela, ¿no? Y eso no se nos puede olvidar nunca. Uh-huh. Que esos niños, dentro de 2, 3, 4 años, serán la escuela de música. Entonces, hay que impregnarlos de música. Tienen que saber qué es una actuación, tienen que entrar al escenario, uh-huh. tener el respeto al escenario que se tiene que tener, y que cuando ellos salgan de allí, salgan con los valores para poder coger un instrumento y desarrollar una actividad musical, pues como mínimo digna, ¿no? Claro, que no se aburran. Entonces, y que sigan adelante. Esas audiciones y esa asignatura en concreto es una asignatura que cuidamos muchísimo, porque son los más chiquititos, son los que un día pues serán los alumnos de los profesores, los que interpretarán, o los músicos de Ubrique, ¿no? Entonces, o de todo el mundo, ¿no? Claro, ¿quién sabe? Entonces, pues tenemos que cuidarlos muchísimo, ¿no? Y siempre intentamos pues que se impregnen de música y que tengan su momento y se sientan importantes dentro del centro, ¿no? Claro. María del Mar, todos los alumnos de la Escuela Municipal de Música tienen audiciones este fin de trimestre, bueno, menos los de 4 años, me decía, ¿no, Juan Antonio? ¿Cuántos son en total? Alumnos en total hay unos 255 por ahora. Todavía vamos subiendo poquito a poco. Uh-huh. Ya prácticamente las aulas están llenas, entonces alguien que se quita, pues buscamos un huequecito por ahí, y prácticamente unos 255 son los que participan. Cada uno en su audición, hay algunos que todavía no tocan porque llevamos 2 meses nada más, algunos de primero, sobre todo los más pequeñines, todavía no están preparados, se ponen nerviosos y para ellos no va a ser una actividad muy atractiva, la verdad. Claro. Y una vez con estas audiciones individuales y de grupos pequeños, ya lo que es mucho más atractivo para la escuela y para todo el mundo es el concierto de Navidad, que hay donde sí participan la mayoría de los alumnos del centro, los que ya tienen un nivel un poquito más elevado, y ahí donde participan, pues creo que este año serán unos 110 alumnos tocando juntos a la vez. O sea que vamos a ver cómo sale. Ni imaginarme lo quiero. Bueno, el concierto de Navidad, vamos a dar paso ya también a este tema. Concierto de Navidad que será este sábado a las 6 de la... Domingo. Domingo a las 6 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de la O. Se van a reunir todos estos grupos de alumnos para ofrecer ese concierto en el que estáis trabajando, imagino, desde hace ya meses, ¿no? Por parte de todos los profesores de la escuela. Y además, durante el desarrollo del concierto, pues se va a llevar a cabo esa campaña solidaria, también tradicional, que alcanza en esta ocasión su 8ª edición, denominada Un Kilo de Navidad. Cada año el concierto de Navidad de la Escuela Municipal de Música invita a los asistentes a llevar 1 kilo de alimento, de lo que consideren oportuno, de alimento no perecedero, que después donado a beneficio de una causa solidaria. En este caso se ha optado por que se done a la Asociación Saharaui. ¿Por qué? Sí, yo voy a hablar ahora con Manuela. Pero ¿por qué esa asociación, esa relación, ¿no? En el coro polifónico tenemos a un buen bajo que se ha incorporado este año, o se ha reincorporado, mejor dicho, porque él ya estuvo en una etapa anterior, y que es Paco Rubio. Y bueno, y él nos propone, ¿no? Nos comenta que ahora mismo la Asociación Tierra Libre, uh-huh. que trabaja con saharauis, pues necesita alimentos y demás, porque han habido unas inundaciones y necesitan pues material de primera mano, ¿no? Rápido. Bueno, nosotros realmente siempre esta campaña pues la hemos hecho con diferentes ONG, como Cáritas o como Ayuda a Nación. Save the Children la hemos hecho también. Entonces, bueno, cada año pues bueno, estamos un poco en contacto con nosotros no nos importa colaborar con uno con otro, uh-huh. al final que la causa sea solidaria, e intentemos hacerlo lo máximo que podamos. Entonces, bueno, nosotros nos ponemos en contacto, empezamos a trabajar y de ahí ya pues surge un poquito la idea. Y bueno, nosotros ponemos en funcionamiento la campaña siempre, intentamos promocionarla por nuestras redes sociales, nuestra página web, en los periódicos, en Radio Ubrique, evidentemente. Uh-huh. Y a raíz de todo eso, pues este año trabajamos con Tierra Libre y vamos, intentamos que tenga la mayor afluencia posible. Siempre yo se lo comentaba a Paco Rubio que este concierto es idóneo para hacer este tipo de campañas porque tiene una afluencia masiva de gente, ya que, de hecho, como comentaba María Marta, somos ciento y pico alumnos los que están allí, nada más con 4 más por 4 personas que asistan por cada alumno, pues ya tenemos 500. Entonces siempre es un buen concierto para hacerlo. Claro, pues interesante sin duda, porque además si se consigue una buena, ya no participación, sino una buena colaboración de las personas que asistan, ¿no? Que no tiene nada que ver una cosa con la otra, se puede recaudar una cantidad importante, ¿no?, de alimentos. Bueno, yo recuerdo hace 2-3 años que lo hicimos con Cáritas, conseguimos cerca de 500 kilos de alimentos. O sea, prácticamente todo el mundo lleva un kilo de un alimento no perecedero, ¿no? Sí, es algo muy baratito que prácticamente todo el mundo lo puede coger del almacén de su casa y, claro, y con muy poquita aportación podemos hacer mucho, tal como el colectivo que tenemos. Claro que sí. De hecho, bueno, pues, ¿cómo vendría la Asociación Saharaui 500 kilos de alimento en este momento en concreto, Manuela? Eso ni se pregunta, Rocío, sabiendo tú lo que luchamos todos los años por llenar camión de 24.000 kilos. Pues nos vendría estupendamente, estamos en campaña. Todavía no ha empezado lo que es la recogida de alimentos. Todos los años, ya hace 3 o 4 que no nos ponemos en la puerta de los supermercados, sí, por el tema de que hay muchas ONG que recogen, entonces no nos parece bien ya de exprimir demasiado, ¿no? Entonces lo que hacemos es que el proyecto Brique Blanco de Paz, que nos echa la mano en los colegios para la recogida, y luego del dinero que tenemos nosotros, de la venta de lotería, de todo lo que se está haciendo, de mercadillo, pues dedicamos la mayoría del dinero que tenemos para la compra de alimentos. Solemos comprar lo que menos se recoge, porque la campaña nuestra siempre ha sido arroz, aceite y azúcar, ¿no? Uh-huh. ¿El porqué de esas 3 cosas? Pues, como ya lo hemos explicado muchas veces, es para que llegue cantidad. Cada comunidad recoge un cierto número de, o un cierto tipo de alimento, o de productos de limpieza, productos de higiene, y eso es para que llegue cantidad. Porque si se recoge de todo, todo, todo, pues entonces no llega mucho, pero no llega cantidad como para reparar, que todo reciba de lo mismo algo, ¿no? ¿Qué pasa con lo del concierto ahora? Pues que vamos a recoger todo tipo de alimentos, que no sea perecedero, y esperemos pues eso, que cantidad enorme, que vayamos con las cajas como otros años, y empezar a hacer los apartos, que eso nos llena de satisfacción una vez que estamos en el salón. Y empezamos a poner, a hacer los paquetes, y eso, la verdad es que sí. Todos los años mucho trabajo, la caravana saldría a últimos de febrero, y un poco más sobre esto. Decir que esta gente está ahora mismo con lo mínimo, pues como Juan Pobre, todo se le pone, ¿a quién le ocurre las cosas? Pues a Juan Pobre. Tuvieron unas inundaciones tremendas, hacía 40 años que no caían tanta agua en el desierto del Sáhara. Casi todos los años tienen pequeñas inundaciones, pero como este año, que va, nada, se han quedado absolutamente sin nada, porque las casas son de adobe y el adobe es barro, y en el momento que caen 2 gotas, que no han sido 2 gotas, pues se han quedado absolutamente sin nada. Hasta las naves donde están los alimentos, todo se las ha llevado el agua. Entonces, pues ahora mismo están en situación precaria, ¿no? En situación precaria. Todos los años por esta fecha están en situación precaria, porque ya empiezan a estar lo que es la hambruna, que más de una vez nos han llamado a decir que hay que intentar demandar, porque está el peligro de hambruna, y empieza con la recogida, pero claro, hasta final de febrero no es cuando empieza la caravana. El tema de caravana, pues hasta de 100 camiones que han salido de Andalucía todos los años, pues ha mermado la cosa bastante, desde que tenemos la crisis muchísimo menos. Ahora a lo mejor va, por ejemplo, por la provincia de Cádiz, pues nosotros mandábamos un camión solo desde aquí, de Zubrique, con 4 pueblos de la comarca, pero es que lo llenaba más éramos nosotros. Ya no, ya se comparte con algunas zonas de alguna zona de la provincia de Cádiz, como Las Andas, como La Campiña. Que salgan 3 camiones de la provincia de Cádiz, eso es nada para lo que siempre ha salido de aquí de toda Andalucía. Y la campaña es pues a través de toda España, todas las comunidades mandan los camiones, y hay quien va expresamente en ese momento para cerciorarse de que aquello está llegando allí. Mandan las fotos, o sea que son españoles los que están en la ONG. Sí, para controlar, ¿no? Que van así a controlar que aquello llegue. Bueno, pues los alimentos, por tanto, que se obtengan, que se recauden a través del concierto de Navidad de la Escuela Municipal de Música, irán destinados a formar parte de Caravana por la Paz y a sumarse a ese camión de 24.000 kilos que sale de nuestra localidad para llegar a los campamentos de refugiados en Tinduz a finales de febrero aproximadamente. Sin embargo, bueno, sí que vosotros estáis aumentando los esfuerzos que normalmente cada año solí realizar a través de campañas puntuales con iniciativas excepcionales, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran actualmente los campamentos, ¿no? Tras esas inundaciones. Claro, este año pues... De ahí quizás el interés, ¿no?, en buscar apoyos y respaldos como el de, sí, el de la Escuela claro, de Música. Nosotros ahora mismo, como he explicado antes, si nos atenemos lo que es lo que se recoge en los colegios con el proyecto Ubrique Blanco de Paz, se recogen unos kilos, pero hombre, que no es que vamos a decir que no. Y como he dicho también antes, lo aportamos nosotros con el dinero que tenemos en la asociación para poder comprar. Si ahora mismo tenemos una inyección de, claro, de un montón de kilos, pues eso es, vamos, estupendísimo. O sea que en este caso pues agradecido, ¿no? Imagino que a... También se ha hecho una campaña, que también os quiero decir, porque como ha sido todo como ha sido, se ha pedido más que nada dinero. Se abrió una cuenta en el BBVA para recoger fondos más que nada para poder comprar cocinas de butano. ¿Por qué? Pues para que esta gente pueda hervir el agua para poderla beber, porque allí los pozos que hay están contaminados. Eso se sirven de que Argelia lleva las pipas, que es como les dicen ellos, que son los coches estos cisternas llenos de agua, y tienen una especie de bidones de aluminio que están puestos así, los llenan, no sé si son dos o tres veces en semana. Con las inundaciones todo también se ha venido abajo, tienen que coger de lo que tienen el agua y las cocinas de butano para hervir el agua para poderla utilizar. ¿Por qué las cocinas de butano? Porque como se han quedado sin nada, ni las el butano lo tienen ellos porque Argelia les cede todo lo que es el gas. Ellos no tienen problema ni de gasolina, ni de gas, ni de nada, porque Argelia se lo cede. Pero las cocinas que tenían ellos, aparte de que estarían ya esas polvos, pues con esto ya se han quedado sin nada. Con peligro de explosión, que es lo que ponían todos los comunicados que mandaban. Entonces, todo lo que se ha recogido de dinero, se ha mandado un proyecto nada más que de cocinas de butano. Pues son las iniciativas, ¿no?, que se están emprendiendo por parte de la Asociación Saharaui para colaborar con los campamentos de refugiados en Tindouf, como decíamos, y esta es una de ellas a la que se suma también, en este caso, la Escuela Municipal de Música, con esa campaña denominada un kilo, ¿no?, de Navidad. Manuela, yo, si te parece, te despido aquí, ¿no?, porque sé que estás ocupada, que tienes una agenda apretada, y yo voy a seguir conversando con ellos del concierto y vamos a recibir también ahora a Ivonne Casas para que nos explique su proyecto y demás. Y bueno, yo, si quieres quedarte aquí con nosotros, estupendo, porque siempre nos gusta contar con tu compañía, pero... Que yo solo quiero decir, como he dicho tantas veces, que necesitamos de la ayuda de los demás, que sí, que hay mucha gente que necesita, pero esta gente viven de la ayuda humanitaria. Sí. Y ahora mismo se han quedado sin nada, y que el camión hay que llenarlo de alimentos y nada más, que llevan 40 años en esa situación, que ya está bien. Pero bueno, como no hay otra, pues estaremos aquí ayudándole mientras podamos. Y nada más, y muchísimas gracias. Sobre todo a esta gente que van a hacer que recojamos un montón de kilos. Eso es el llamamiento especial, ¿no? Creo yo que es el que hay que elevar a los ciudadanos que vayan a acudir al concierto de Navidad, que acudan a disfrutar de la música de la escuela y al mismo tiempo que colaboren con la causa saharaui aportándose kilo de alimento. Nada más que eso. Manuela, muchas gracias. Gracias a ustedes. Como siempre. Y bueno, nosotros vamos a seguir hablando con María del Mar y con Juan Antonio del concierto de Navidad, porque muchas cosas que decir todavía de lo que se está preparando, de las piezas musicales que se van a interpretar. Decíamos antes que van a ser unos 110 alumnos los que van a participar en este concierto de Navidad. Es el domingo a las 6 de la tarde. ¿Hora buena, hora mala? ¿Ese día, esa hora? Cuéntanos. Una hora complicada. Sí. Y un día complicado también. Diferente. Un día complicado. Es que, bueno, el trimestre concluye de una manera un poco distinta a como terminamos siempre, porque normalmente siempre terminamos un viernes o el concierto era sábado, ¿no? Este año el sábado no podíamos disponer de la iglesia porque ya estaba solicitado. Entonces, bueno, estuvimos barajando diferentes fechas y dentro de todas creo que la menos mala nos parecía el domingo, un domingo a primera hora de la tarde, ¿no? Que tenemos un par de horas y más o menos a las 8 hemos terminado, ya estamos prácticamente dentro de la Navidad y los alumnos prácticamente han terminado ya todos con sus exámenes y demás y podemos contar con un... Entonces, bueno, es distinto, ¿no? Sí, yo siempre veo las cosas en positivo y en este caso podríamos verlo de esa manera también, ¿no? Después del cafelito del domingo, de la sobremesa de relá, ¿no?, que requiere todo buen domingo, pues nos vamos un poco a disfrutar de una propuesta musical interesante como la que ofrece la Escuela de Música. Así que ahí lo podemos plantear. Bueno, vamos con los datos del concierto. Me decía, 110 alumnos, ¿qué van a interpretar? ¿Cuántas piezas musicales? En fin, cuéntanos un poco cómo se va a desarrollar. Bueno, pues en principio, como todos los años, el coro de Voces Blancas hace la entrada en nuestro concierto y lo inaugura el coro de Voces Blancas, ya Juan Antonio contará un poco mejor, uh-huh. Un total de 38 alumnos, más o menos. Y pues como siempre, son niños muy pequeños, incluso creo que llegan a perfeccionamiento, son entre los 9 y los 12 años normalmente. Algunos ya con 13, 14 todavía permanece allí porque está, la verdad es que está muy a gusto. Y no se quiere ir al coro, ¿no? Normalmente ninguno se va. Y bueno, en principio el coro de Voces Blancas hará un repertorio también variado, que ahora comentaremos. La actuación segunda será del coro polifónico, que este año pues tiene más componentes también. Y para finalizar, pues la banda académica, como todos los años, hará piezas también a nivel individual. Haremos un repertorio también variado, todo un poco referente a la Navidad. En la banda no lleva villancicos, pero prácticamente todas las canciones recuerdan un poco a la Navidad. En este concierto pues participan, además de los alumnos, se integran también los profesores que colaboran y ayudan, y la verdad es que hacen bastante ayuda a los pequeños, y serán un total de 40 miembros en la banda. O sea que este año tenemos una banda bastante grande, todos muy pequeñitos, quitando algunos 10 o 15 adultos, ¿no?, que todavía tienen muchas ganas de trabajar con nosotros. Y nada más, al final del concierto, pues como todos los años también, haremos la inclusión de la banda, el coro de Voces Blancas y el coro polifónico. Y ahí es donde ya contamos con los 110 alumnos cantando y tocando todos a la vez, que es la parte más compleja, la verdad, de más que nada por los ensayos, que coordinar a tanta gente que venga un día a ensayar, pues muy muy complicado. En principio, normalmente utilizamos hasta los sábados para poder quedar todos juntos. Y bueno, gracias a ellos la disponibilidad también que ponen, porque normalmente, hombre, un fin de semana no es muy agradable volver a la escuela a estudiar o a ensayar. Y como ellos siempre se prestan, pues nosotros encantados de hacer todo lo posible para que el domingo podamos estar todos juntos allí cantando y tocando. 40 miembros en la banda académica, 38 alumnos en el coro de Voces Blancas, y en el coro polifónico son... Ahora mismo estamos en 29. 29, o sea que un buen número de alumnos para coordinar y para, bueno, sí, pues trabajar con ellos, ¿no? Uh-huh. En este caso. Tema propio de la Navidad, ¿no? No puede ser de otra manera, concierto de, claro, Navidad. Bueno, el repertorio de Navidad es inmenso, ¿no? O sea, no tenemos... Lo que pasa es que siempre que hablamos de repertorio de Navidad hablamos de villancicos, ¿no? Claro. Pero bueno, todos los grandes compositores de la historia han compuesto piezas exclusivas para Navidad, en los oratorios, en piezas de carácter navideño, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a hacer. Hay villancicos, evidentemente, ¿no? Pero no todos. El coro polifónico, en este caso, que como bueno comentaba María del Mar antes, ha tenido una nueva... tiene muchas incorporaciones este año. Y hay que destacar que esas incorporaciones vienen de el coro de Voces Blancas, del proyecto que iniciábamos hace ya 5 años, ya ha culminado, ¿no? Y ya tenemos nuevas incorporaciones, que en todas las cuerdas han entrado varias sopranos, han entrado contraltos, han entrado dos bajos. O sea, ya son alumnos que se han formado dentro del centro y han crecido musicalmente y ya están desarrollando una actividad, uh-huh, ya diferente, ¿no? Ya a varias voces y bueno, ya lo tenemos integrado dentro. Y el repertorio, bueno, vamos a hacer piezas del oratorio de Navidad de Camille Saint-Saëns, por ejemplo. Vamos a hacer dos piezas de carácter navideño, que se llaman Llegó la Navidad, por ejemplo. Tenemos también Eterna Navidad, y son piezas que no son villancicos en sí por la forma en la que están escritos, pero sí son de carácter navideño. Y luego, para finalizar la actuación del coro polifónico, vamos a interpretar una pieza original para coro a cuatro voces y grupo de cámara, que van a intervenir los profesores de piano, clarinete y flauta, y el coro polifónico, que se llama The Snow, que es una pieza de Edward Elgar, que es original y es una maravilla, es una pieza romántica, muy bonita, muy bonita. Y nada, la haremos para finalizar. Y respecto al coro de Voces Blancas, pues bueno, ellos también van a hacer un repertorio mixto, van a hacer un remix de villancicos de Rosana, que queda muy simpático, y ahí me gusta destacar esa pieza porque sacamos un parte del coro, hacemos como lo llaman ellos, que es el coro mini, que son a los más chiquititos, a cuatro de los más chiquititos, los ponemos aparte, y ellos van haciendo una intervención solista, siempre toda la pieza, están fuera del coro y son como un coro aparte, que es el coro mini, hay uno de cada voz y hacen su intervención mientras está. O sea, no me gusta contarlo, prefiero que lo vean. Prefiero que vengan y lo vean. Luego, bueno, vamos a hacer algo de banda sonora, ¿no? Vamos a hacer La Bestia. Van a hacer una pieza que gustó mucho el año pasado y, bueno, la han querido ellos, han sido ellos los que me han pedido, por favor, que le hiciéramos, que se llama Lollipop. Es una pieza de corchet de un grupo americano de los años 40 que se llama The Corchetes, que es una pieza muy simpática, que bailan, se mueven y hacen gestos y me la han pedido que la pusiéramos otra vez y bueno, la hemos puesto otra vez. Y bueno, por ahí va un poco la historia. Hay mucho más, pero bueno, hay que venir a verlo. Hombre, a mí lo que me sorprende de todo esto, de todo el programa, del concierto, es que realmente para prepararlo se ha tenido pues prácticamente desde octubre, incluso menos, ¿no? Hasta ahora, muy poco tiempo para... 2 meses y medio, para, exactamente, más o menos. Preparar este concierto, ¿no? Hay mucho trabajo ahí detrás, ¿no? Hay mucho esfuerzo por parte de los alumnos, imagino. Sí, muchas horas también que los alumnos llamamos, oye, hoy ensayo general, tenéis que venir todos, días que no tienen que venir. Y ya digo que si no es por ello no podríamos hacerlo. Nosotros, por mucho que lo intentemos en una hora semanal, nunca llegamos a completar el concierto hasta que no ponemos ensayos extras, hasta que no tenemos un poco más de tiempo. No, hay que hacer alusión a eso, porque realmente los alumnos hacen un trabajo muy grande. O sea, sin ellos la escuela no existiría, básicamente. Y eso nunca se nos puede olvidar. La escuela son los alumnos. Los profesores, pues somos, pero estamos o no estamos, ¿no? Pero al final los alumnos son los que hacen el aporte, ¿no? Al centro. Y realmente hacen, para este concierto en concreto, siempre se hace un trabajo muy grande y muy rápido, porque es que realmente hay muy poco tiempo, ¿no? Este año con el coro Voces Blancas, pues ya al tener el relevo generacional que hemos tenido, que ya han saltado prácticamente todos los pilares de cada una de las cuerdas, ya han saltado al coro mayor, tenemos un coro muy joven. Creo que la edad más alta pues pueden ser 13, 14 años. Entonces, cuando veamos el coro, vamos a ver un coro de niños. Entonces, claro, eso, hemos tenido que regenerar el coro, reestructurar prácticamente todas las cuerdas, porque ya hay nuevas incorporaciones y hay gente ya que eran los pilares de ese coro, eran los referentes, ya no están, ahora son otras o otros los referentes de ese coro, los que tienen que dar el paso adelante y decir, aquí estoy yo. Y claro, pues todo eso lleva un trabajo también detrás. Entonces, bueno... todo se va haciendo poco a poco, claro, y lo bueno es que lo hacen con mucho gusto, ¿no? Y no te fallan en clase. Claro, y con el coro polifónico imagino que igual, ¿no? Habrá entrado gente nueva, pues lo mismo, se trabaja desde el principio. Claro, el coro polifónico con más dificultad aún, ¿no? Porque ahí cantamos a 4 voces, tenemos gente con muchos años cantando, ahora tenemos incorporaciones nuevas que tengo que destacar, que vienen muy bien preparados, ¿no? Porque llevan ya un bagaje en el escenario muy grande, han cantado prácticamente en todos los lados. Pero claro, ahora se tienen que adaptar a un coro nuevo, con personas nuevas, con un sistema de trabajo distinto al coro de Voces Blancas, con un repertorio totalmente diferente, cantar a 4 voces, que no es nada fácil. Y claro, pues todo eso hay que reestructurarlo también, hay que trabajar y hay que conseguir que haya un equilibrio entre las voces, y todo eso pues lleva tiempo, ¿no? Bueno, este concierto pues siempre estamos acostumbrados un poco, siempre llegamos correr, así, correr. A correr, hay que correr. Sí, es lo que es. En fin, están, yo imagino que todos los alumnos ilusionados y un poquito incluso el que está nervioso quizás, ¿no? Bueno, la última pieza que vais a interpretar es la que forma parte de ese proyecto de Dame tu visión, que lidera el rockero donostiarra Ivón Casas, Apaga la luz y verás, que escuchábamos al principio, que volveremos a poner después para finalizar. Ivón Casas es un, como decíamos, músico y padece retinosis pigmentaria. Nosotros hemos hablado hoy en la mañana de esta enfermedad precisamente en la Escuela de Salud, hemos entrado un poco en qué consiste. Es una enfermedad genética, además no tiene cura. Y prácticamente, bueno, pues la persona va perdiendo visión periférica, sobre todo, hasta que finalmente se queda ciega. Para intentar difundir y informar a la sociedad, imagino, ¿no?, sobre esta enfermedad, para además recaudar fondos para todas aquellas personas que estén afectadas y realizar un proyecto interesante en este sentido, Ivón Casa ha puesto en marcha a través de Dame tu visión, pues esta iniciativa, que consiste en que todas aquellas personas que quieran, sobre todo pues si son artistas reconocidos, mucho mejor, realicen una versión de su canción, de Apaga la luz y verás. Y vosotros, pues yo no sé cómo, ahora me lo va a explicar Juan Antonio María del Mar, de buena primera decidí sumaros a esta iniciativa y formar parte de este proyecto. Contarnos un poco, María del Mar. Bueno, en principio, como todos los años, sobre septiembre, agosto, septiembre, empezamos a buscar repertorio para la banda, el coro y demás. Dando vueltas, buscando algo que nos gustara y que nos interesara, pues dimos con esta canción. No sabíamos de dónde venía ni nada, pero sabíamos que tenía algo especial. Pusimos a indagar hasta que ya, bueno, Juan Antonio, como el coordinador de actividades, pues le dije, oye, esto lo tenemos que hacer aquí en Ubrique. Tenemos un coro, una banda y una obra, una pieza bastante especial por todo lo que lleva detrás. Vamos a intentar hacerla aquí, vamos a ponernos en contacto con Ivón y a ver qué tal. Así fue, Juan Antonio ya se puso en contacto con él y hasta aquí hemos llegado intentando, corriendo todo lo que podemos para llevarla a cabo este domingo. Y bueno, ahora Juan Antonio contará un poco cómo ha sido todo el procedimiento. Bueno, como ha dicho María Mar, ella me puso en conocimiento, ¿no?, de esa pieza. Me dijo, mira, oye, es una pieza que podías hacer con los coros, que es muy bonita, que la banda, que tal. Total, que lo vi y, bueno, vi una versión de Los Fiones de Donostierra, que fue la primera versión que se hizo de La Apagaluz en versión coral, ¿no?, sinfónica. Y luego vi un par de versiones más de la Orquesta Sinfónica de Euskadi con la banda de Ivón, ¿no?, que es la versión que hemos escuchado antes. Vi también la versión de la Coral Casablanca, que es sinfónico-vocal, de un arreglo del maestro Barcárcel. Y total, que empezamos a ver y dije, bueno, esto es mucho más que una canción, ¿no? Aquí hay algo más, y empezamos a indagar. Total, que encontré la asociación Dame Tu Visión, me puse en contacto con ellos, me llamó Ivonne, y que fue muy curioso porque estaba tomando un café por la mañana y me llamó por la mañana, hola, soy Ivonne. y ahí ya empezamos a hablar. Todo este proyecto viene desde agosto prácticamente, julio, sí. Julio, agosto, eso fue finales de julio, y ya empezamos a trabajar sobre el trabajo. Ellos me mandaron las partituras, tanto de Los Fiones de Donostierra como de la Coral Casablanca y de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, y a partir de ahí pues yo me pongo a trabajar y ya elaboro una versión para banda y doble coro. Y eso de doble coro es porque interviene el coro polifónico e interviene también el coro de voces blancas. Entonces, bueno, ahora Ivonne que me corrija si me equivoco, pero creo que es la primera versión para banda y dos coros que se va a hacer, ¿no? Y bueno, estamos trabajando ahí un poco contra reloj, ¿no? Porque no es una pieza que no es sencilla, ¿no? Es una pieza original para orquesta sinfónica, se ha tenido que readaptar para banda. Que la versión funciona bastante bien y los coros bastante bien. Anoche ya con el coro polifónico ya la dejamos perfilada y ya se quedó todo bien. Los niños también lo llevan bastante bien. Y bueno, tengo que decir que la pieza la va a dirigir María del Mar, porque ella es la directora de la banda, ¿no? Entonces, siempre que hacemos una colaboración coro-banda, siempre dirige ella. Yo pues estaré tocando, cantando, no sé. Bueno, estaré por allí. Ivonne Casa, muy buenas tardes. Hola, buenas a todos. ¿Qué pasa por ahí? Muy buena, bienvenido a Radio Ubrique. Bueno, ¿qué le parece que desde Ubrique se vaya a versionar su canción Apaga la Luz y Verá? Bueno, un par de cosas te voy a pedir, por favor. Una, que me trates de tú, porque soy un rockero de 46 años, todavía creo que se me puede tratar de tú, si eres tan amable. Sí. Luego, en segundo lugar, pues mira, me parece una pasada, es que si os pudierais poner en la piel de uno y decir, joder, te llama un tío y dice que queremos colaborar y tal, y a los meses te llama y te dice, oye, vamos a colaborar, que esto es el día 20, ¿qué tal? Es una pasada. No hay muchas palabras para esto, ¿eh? Es sencillamente una pasada. Sí, sí, sí. Lo que sí quería también es haceros un pequeño apunte, sí. Porque sí que es verdad, le pedimos desde Dame Tu Visión hace ya 4 años, fíjate, a la gente, para iniciar este proyecto, que hiciera una versión, si le daba la gana, por supuesto, y tal, para prestarnos sus ojos, que hiciera una versión de Apaga la Luz y Verás para apoyar el proyecto Dame Tu Visión. Pero fíjate, el proyecto en sí es que yo, Ivonne Casas, un rockero de Donostiarra con una importante limitación visual, dirija un documental para hacerle ver a la gente un poco cómo veo yo el mundo a través de mis ojos enfermos. Como yo solo, como no veo bien y como no soy director, le pido a la gente que me preste sus ojos. Y una de las maneras es, para comenzar este proyecto, fue porque empecé sin un duro, con una página web, con un esto, y decir, bueno, pues con una locura entre manos. Entonces se comenzó así, ¿no?, con el tema de las versiones, ¿no? Pero la verdad es que, para que lo tenga todo el mundo muy, muy, muy claro, el proyecto Dame Tu Visión es un proyecto que trata de dirigir un Ivonne Casas, un documental. Yo solo no puedo, va a ser con la ayuda de todo el mundo y va a ser para luchar contra la retinosis pigmentaria como objetivo fundamental. Un documental del que ya hemos podido ver algunos avances, ¿no? Están en la web de Dame Tu Visión, podemos encontrarlo, y en él, bueno, pues se puede ver precisamente lo que es la enfermedad de la retinosis, la enfermedad de la retinosis pigmentaria. Se puede además conocer un poco sobre el trabajo musical que habéis emprendido vosotros y sobre los respaldos también que habéis obtenido, ¿no? Exacto. Sí, fíjate, podemos encontrar, bueno, estamos en dametuvisión.com, un blog, y también estamos en Facebook y en Twitter y en el canal de YouTube, ¿no? Sobre todo es donde nos movemos a diario, en estos tres últimos, Facebook, Twitter y YouTube. Ahí se puede seguir un montón, pero sobre todo en el YouTube es donde la gente puede ver pues tantas versiones, como casi 40 versiones ya que se han hecho desde hace 4 años, y seguimos en marcha. La vuestra va a ser una más, yo no sé si va a ser la 40 va o va a superar la 40, pero andamos cerca ya de este número. Entonces, joder, pues ahí la gente puede ver esto, ¿no? También se pueden ver, pues, los saludos de apoyo de personajes así famosos y tal, pues con los que nos hemos ido encontrando por el camino y les hemos pedido, oye, joder, nos dices por favor ahí entrando a metuvision.com y tal, y lo han dicho. Entonces, pues hay ciento y no sé cuántos saludos de estos y la verdad es que son muy simpáticos. Y luego también, pues, hay muchas imágenes de nuestra participación en diferentes eventos, como, pues, por ejemplo, el Festival Internacional de Cine, que ya este año es la cuarta edición que participamos. Nos ponemos una cámara en la cabeza y me la pongo yo en concreto y le llamamos el ojo social y entonces voy dando la otra visión de ese festival. Hemos participado también en congresos de gastronomía, bueno, pues participamos en tantas y tantas cosas y digamos que, bueno, que medio documental está siendo todo lo que estamos recogiendo por el camino, ¿no? Colaboraciones que en definitiva lo único que se pretende con esto es un poco crear conciencia, difundir bueno, pues la situación de las personas que padecen esta enfermedad, la retinosis pigmentaria, y al mismo tiempo, bueno, pues ayudarlas, ¿no? A aquellas personas que la padecen, ayudarla, pues poniendo los medios que tenéis a su disposición. Mira, ahora mismo, hace 4 años comenzó esto. Todo el tirón que conseguimos en los 2 años y pico primeros nos llevó a crear una asociación sin ánimo de lucro, en este caso Asociación Cultural Sin Ánimo de Lucro Dame Tu Visión, con el mismo nombre que el proyecto. Entonces ahora ya sí, que desde hace 1 año y pico tratamos de crear eventos, tratamos de realizar todo tipo de actividades que también nos ayuden a recaudar fondos para poder conseguir nuestros objetivos, que como bien os he dicho son la realización de un documental para que todo el mundo lo entienda. Esto es una enfermedad rara. Investiga muy poquito. Sí. Y no es una crítica lo que estoy. Esto, vamos a intentar apoyar esto. ¿Lo ha pedido nadie? No. ¿Qué trato de hacer o qué tratamos de hacer? Pues una locura. Hacer un documental que se lleve un montón de pasta y que todo eso lo podamos echar a la investigación y o paliativos de esta enfermedad. Os voy a poner un ejemplo. Este año se le ha puesto un pequeño paliativo, unas gafas, a una persona que ya no veía nada con retinosis pigmentaria. Y esto ha costado 300.000 euros. No ha recuperado la vista, ni mucho menos, y que tampoco es una crítica, sino un comentario, pero es un sistema maravilloso que consta de unas gafas, consta de una antena en esas gafas, un dispositivo, un chip implantado en el cerebro. Bueno, pues con todo esto la persona, de no ver nada, de repente, ¡tac! ¡Ostras! Puede ver un poco las sombras, el contorno de las puertas, los hombros de la persona que le está entrevistando, y dices, joder, de cero a nada, pero insisto, 300.000 euros. Así que lo vais viendo un poco, ¿no? Nadie nos ha pedido que hagamos esto, hablo en conjunto porque somos muchos, ¿no? Aunque yo lo represento, lo encabezo, ¿no? Pero lo queremos hacer y ya está, para tratar de conseguir lo que hay que conseguir, para hacer ese buen documental, para que gane muchos, muchos, muchos premios y para que podamos dar mogollón de pasta, toda la que os imaginéis. Esto es una enfermedad muy cabrona y nos deja a todo el mundo ciegos y bueno, pues hay que tratar de corregir, o queremos tratar de corregir esta situación. Claro, tiene ese aspecto divulgativo, por supuesto, y luego además también pues destinado a esa recaudación para que se investigue, ¿no?, sobre la enfermedad y pueda ayudar a aquellas personas que la padezcan. Pues todo lo que se pueda, todo lo que se pueda será bienvenido, desde luego. Durante este tiempo, estos últimos 4 años, ¿quién se ha sumado a la iniciativa? ¿Quién te ha sorprendido y dicho, mira, se me está apoyando? Pues fíjate, por ejemplo, desde las versiones no realizadas, como ha dicho bien Juan Antonio, buenos días también, y joder, pues como bien ha dicho, pues oye, desde la Orfeón Donostiarra, la Orquesta de Euskadi, la Coral Casablanca de Vigo, joder, cuyo director Óscar Villar es muy amigo nuestro, además, fíjate, el ex Barón Rojo Sherpa, pues para mí es una cosa muy significativa y muy emocional, porque fíjate, yo no soy, lo siento mucho, pero no soy ni de Obús, ni de Cos, ni de Leño, soy de Barón Rojo desde pequeño. Y entonces le llevo escuchando a este tío desde que tenía, imaginarme con la bata puesta y con las gafas de culo de botella en mi cuarto escuchando Barón Rojo, joder, 30 años más tarde, joder, le tengo al tío de amigo, tanto colaborando, haciendo una versión de Apaga la Luz y Verás, que es maravillosa su versión, que la podéis encontrar, se llama Apaga Sherpa, y joder, pues que el tío ha participado en unos cuantos de los eventos que hemos hecho, tocando solidariamente y echando una mano en alguna cena, en algunas de los eventos que hemos creado para... Con lo cual te puedes imaginar, verte 30 años más tarde, eres fan de un tío y que te está echando una mano y que eres su amigo y tal, pues es una de esas cosas que dices, bueno, y lo vuestro mismo, es que lo vuestro mismo me parece una pasada, ya te lo he dicho al principio. Dice, ¿quién te sorprende que se haya sumado? Dice, pues Ubrique y toda esta gente, te lo juro. Luego en los saludos, pues tenemos un montón de saludos de apoyo, donde podemos encontrar a Antonio Banderas, a Penélope Cruz, a Carlos Arguiñano, a... yo que sé, a Charles Aznavour, a tanta y tanta gente de diferentes sectores que hoy han tenido la deferencia de prestarnos sus ojos y de... Y luego cualquiera, pues mira, sorprendido, pues os voy a contar a todos, si no os importa, sí. Os voy a hablar de María José Acevedo. María José Acevedo es una persona que es periodista y que hace 3 años y pico me entrevistó en un canal autonómico y nos hicimos amigos con la tontería, pues no, nos seguimos llamando y tal y cual, y bueno, pues la persona lleva trabajando solidariamente y a diario desde hace casi 3 años en Dame Tu Visión y dices, esto sí que es una sorpresa. ¿Por qué? Porque es la persona que lo publica todo en Internet. ¿Os dais cuenta de lo que os estoy contando? Yo que no veo ni leches. Claro. María José Acevedo hace 3 años que me presta sus ojos haciendo todo esto y hablando, pues no sé, 12, 10, 15 veces al día conmigo por teléfono. No, estamos todo el día en comunicación. Y esto sí que es una sorpresa, sobre todo, ¿no? Os hablaría de Ana Muñoz, una compañera que también es secretaria de la asociación, que lo mismo, me la encontré un día, una noche por el camino y oye, pues puedo colaborar y aquí está hace 3 años, ¿no? Gente que no tiene retinosis, gente que te has encontrado por el camino y que están a tope ahí con la chorrada. Y dices, esto es increíble, increíble. ¿Lo entendéis un poco? O sea, sí, sí, sí, ha adquirido ya una dimensión que quizás incluso tú ni te esperabas hace 4 años, ¿no? Siempre que empiezas algo o lo empiezas pensando, y sí, sí, como dice José Mota este, ¿no? Pero realmente nunca tienes la dimensión de todo lo que puedes conseguir, ¿no? Sí que tienes una ilusión. Imaginaos hace 4 años, un rockero que lleva 20 y tantos años en la música y que, joder, cago en la leche, que con lo que he hecho no es suficiente, y dice, venga, pues ahora vamos a ir un poquito más lejos. No tengo una peseta, no tengo un duro, ni un euro, ni nada, pero, oye, tengo ideas. Me queda resto visual, tengo amigos, tengo narices, y, oye, voy a montar una página y tal, y comenzar a caminar con esto. Y dices, si no llego a tener ese pensamiento de easy, sí. Pero la verdad es que tú también tienes razón y ahora me encuentro con todo esto y digo, ostras, Pedrín. Ostras, no. Pedrín, qué de gente ahí echando una mano y qué de gente prestando sus ojos, que es como nos gusta decirlo, ¿no? Colaborando, ¿no? Un auténtico ejemplo, desde luego, de superación y de bueno, pues de ganas de vivir, ¿no? Y de luchar en este caso, ¿no? Por esa causa en particular. Esto es una estructura muy pequeña, ya os lo estoy diciendo. Y Ivonne Casas, María José Acevedo, Ana Muñoz y algunas personitas. Mira, Carmen Martín, una persona que está en un pueblo, en Beasain, también de Guipúzcoa. Y esta persona también, pues nos hemos hecho amiga y comparte todo lo que haces como una persona que forma parte del equipo también. Pero vamos a ser esas 4 personas y luego todos vosotros. Que esa es la maravilla de Dame Tu Visión. De hecho, nuestro lema dice ideas, unión y blind rock. Es que suena un poco a risa, pero es que es la verdad. Es que es la verdad. Y la manera de conseguir esto ha sido, porque es importante señalar esto si no os importa, sí, que sí. Nosotros no le pedimos a nadie que haga nada. Eso te iba a comentar, que me explicaras un poco el procedimiento que se utiliza, ¿no? ¿Cómo funciona? Pero nosotros no le pedimos a nadie que haga nada. Nosotros le sugerimos a la gente que colabore, pero para nosotros colaborar y ayudar es diferente. Verás, si tú me dices igual, oye, yo te ayudo, joder, a lo mejor dentro de un tiempo me lo echas en cara. Y no es tontería, ¿eh? Estoy hablando muy en serio. Y sin embargo, colaborar, es tener muy claro que vas a un sitio a hacer lo que sea por la jeta. Y lo mismo tú que los 17 o los 170 o los 170.000 que estén colaborando en ese acto. Tú no eres ni más ni menos, ni como presidente de la asociación, ni como persona que va a apoyar con 100.000 euros, ni con un euro. O sea, lo que hayas hecho, lo haces porque... Entonces nosotros, o yo, tengo esta filosofía como muy clara, nadie está obligado a colaborar y de alguna manera lo que sugerimos es colaboración. Me acuerdo una vez, por ejemplo, fíjate, cuando se hizo la versión de La Orquesta Donostiarra, yo me dirigí a la Orquesta de Euskadi. Y en vez de pedirles que hicieran una versión, le dije, oye, han hecho esto. Y me dijeron, ¿y qué quieres? Joder, pues estaría guay que... Bueno, vale. Y se tardó un año en hacer la versión con la de Euskadi, porque había mucho trabajo de por medio, pero... Claro, ahora, cuando tienes la de la opción en la de Euskadi, te vas a la Coral Casablanca, le dices, oye, mira, ¿qué tal? Cuando tienes las 3, ya te vas a donde sea. Y este es el... mostrar, abrir la mano y decir, mira lo que tengo. Claro, y a la gente le parece lo suficiente... No a todo el mundo, pero a mucha gente le parece lo suficientemente sugerente, como a vosotros, para decir, ostras, vamos a prestar nuestros ojos aquí también. Claro. ¿Lo veis un poco? Entonces, a base de mostrar... Es lo que... De demostrar, ¿no? Nos gusta la palabra mostrar. A base de mostrar... Mira lo que hay. Esto hemos hecho. Claro, claro. Mira, un día el de Radio Futura me dijo, joder, ¿me pides ahora que haga una versión? Le digo, no, yo no te he pedido que hagas una versión. Le digo, lo que te he dicho es que hay 30 y pico versiones de Apaga la Luz y verás, si que se hace una, si haces una, será bienvenida. Ah, vale, me dijo. O sea, que veis un poco la diferencia, ¿no? Oye, por favor, haz una versión, ayúdanos. No. No, nos morimos antes de decirle a nadie que... Que por favor y que ayuda, porque te repito que luego esas cosas se te vienen en contra. Oye, Ivonne, y explícanos cómo es el procedimiento, porque se hace una versión, se saca un vídeo y se publica en YouTube. Y de ahí se obtienen los fondos, ¿no? Cuéntanos cómo es. No, ni mucho menos. O sea, nosotros, joder, fíjate, todo esto empezó como un proyecto social. Vamos a ver. el proyecto social empieza con una página, con un blog en internet, una página de Facebook, otra de Twitter y un canal de YouTube. Nosotros, insisto, sin que nadie nos lo haya pedido y sin una pela ni nada, y que no hace falta que nos den las gracias, nos ponemos a desarrollar este proyecto pidiéndole a la gente que haga, o sugiriendo a la gente que haga versiones, metiéndonos en eventos, pidiendo a la gente en saludo, tal, tal, tal. Vale. Esto crece, y hasta aquí, esto todo y las versiones y todo, de momento, hombre, a no ser que con alguna versión se consigan no sé cuántas mil reproducciones, y me parece que YouTube te paga y todo eso, pero si no lo demás, o sea, te quiero decir que todo lo que está, no es que se... Nosotros nos gusta, todas las versiones están colgadas en nuestro canal de YouTube para que haya un solo marcador. Más que nada es eso, sugerimos eso también. Si alguien lo quiere hacer de otra manera, pues nos parece bien. Pero nuestro deber es informarle a la gente, es decir, todas las versiones están en nuestro canal de YouTube, no por obligación, sino porque todo el mundo ha tenido la deferencia de decir, oye, nos parece genial que los pongáis en vuestro espacio y luego que nosotros colguemos un link. Esta es un poco una manera de captar atención. Las versiones, los saludos, pues todo lo que os he dicho, salir a la calle, publicar a diario, muy importante, estamos a diario, taca, taca, taca, y todo este seguimiento nos llevó a crear una asociación. Con la asociación, ¿qué podemos hacer? Recaudar fondos. ¿De dónde sacas los fondos? Con la metralleta, nosotros no tenemos metralleta. En los ayuntamientos y las diputaciones no dan nada. No. Nos queda, pues montar eventos. Entonces hemos montado cenas, por ejemplo, hemos montado alguna carrera, hemos montado alguna concentración motera, y en esto estamos. En unas hemos ganado, en otras hemos perdido, y esto es lo que hay. O sea, pero las adaptaciones musicales de Apaga la luz y verá son un gancho, ¿no? Sí, claro, claro. Y sobre todo, más que un gancho, son el fondo o base del documental. El documental se va a llamar Apaga la luz y verás. Claro, es que tú fíjate, y de hecho la gente no lo sabe, pero es mi deber decirlo también. El pasado Cinemaldia 2014, Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2014... te presentó un adelanto de nuestro documental titulado Apaga la luz y verás 2014. Esto es un teaser o adelanto audiovisual de 4 minutos donde se indica qué es lo que vas a hacer. Es algo para captar la atención de... La maravilla que tiene esto es que en el Cinemaldia jamás se había proyectado un adelanto audiovisual de ningún tipo, pues puesto que en este festival todo lo que se pone, películas, documentales, cortos, todo está realizado, hecho y terminado. Entonces cuando el director me dijo, Ivón, ¿pero qué me das? No, pues te doy una cosa adaptada para ciegos y para sordos. Y el tío se rindió y nos lo colocó en la gala Cinemira del Cine Vasco, presentado por el famosísimo Carra Elejalde. Y fíjate, ahí lo tenemos como... O sea, te quiero decir que el documental ya tiene su adelanto, y ahí es donde mostramos ciertas intenciones de llenar el estadio de Anoeta. Bueno, pues lo podréis ver. El teaser Apaga la luz y verás 2014 también lo podéis ver en nuestro canal de YouTube. Pero ahí está ese adelanto de nuestra película, ¿no? Ahora, tratamos de recaudar fondos de cualquier manera, como os decía, para hacer nuestro documental. Y siempre, hombre, de una manera limpia, lógicamente, y tratando de conseguir tres objetivos. Informar, divertir y, como digo, sacar dinero a base de hacer cenas, comidas, de hacer lo que sea para... Ahora mismo nos estamos dirigiendo a un evento en el Teatro García Barbón de Vigo para el sábado 2 de abril de 2016. Teatro tiene 1.200 localidades y, fíjate, la Coral Casablanca de Vigo y Orquesta, su director Óscar Villar, vuelve a tener la deferencia de decir, oye, el teatro, todo para lo que queráis. Entonces ahí, la Coral va a dar su concierto, pero además es que estamos convocando artistas buenos y tal, y pues, nos estamos matando a trabajar, pero mira, hemos conseguido ya que digan que sí, que van cómplices. También va a venir Cuchi Romero, cantante de Marea. También va a venir Sherpa, el ex Barón Rojo. También van a venir una serie de gaiteros excepcionales. Estamos detrás de Luz Casal. Estoy hablando con una persona que lleva la contratación de Miguel Ríos, que ya ni toca ni nada, pero hace 2 cosas al año. Y estamos tratando de que una de ellas sea la nuestra, que acuda a ese festival, que se va a llamar Apaga la luz y cantar. Como la canción se llama Apaga la luz y verás, los eventos que solemos crear van un poco en torno a esto. Y el evento se va a llamar Apaga la luz y cantar. Va a tener como centro a la Coral Casablanca, pero luego una serie de artistas que van a actuar cada uno con sus canciones a la vez que lo hacen con la coral. O sea, va a ser algo increíble. Y ahí, pues hay muchas posibilidades de recaudar una buena cantidad de fondos y de poder echar para adelante el documental y, bueno, pues ya lo vais viendo, haciendo lo que podemos. Claro que sí. Lo que podemos, o lo que queremos, o lo que entre lo que queremos y lo que podemos. Juan Antonio, María del Mar, no sé si queréis comentarle algo a Ivón, conversar con él, preguntarle alguna cuestión, en fin, saludarlo al menos, ¿no? Bueno, hola, Ivón, ¿qué tal? Juan Antonio, eres un fenómeno. Bueno, nada, simplemente pues decirle que nos de nuestra parte, pues vamos, del momento que nos enteramos, cuando conocimos Apaga la luz y verás, que fue la versión de Donostiarra, como he dicho antes, bueno, pensamos que era una pieza más, ¿no? Y ya en el momento que empezamos a ver, una pieza que nos llamó la atención enseguida, que es verdad lo que dice Ivonne, ¿no? O sea, tú tienes al Orfeón de Donostiarra y ya eso es un estandarte. O sea, ya directamente el resto dice, esto ya lo ha hecho el Orfeón de Donostiarra, claro, y ya el resto de humanos que dirigimos corales y estamos involucrados en este mundo, pues vemos ya que el Orfeón de Donostiarra es un referente a nivel mundial, no solo español, ¿no? Y tenemos el privilegio de tenerlo en España, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando vimos esa pieza dijimos, bueno, pues vamos a ver esto de qué va. Y en el momento que nos enteramos de que iba todo el proyecto, de qué era Dame tu visión, quién era Ivonne Casas, cómo funcionaba, mencionar también a María José Acevedo, que es la persona que yo he estado en contacto estos días, ¿no? Que hace una labor impresionante. Uh-huh. Y toda esa gente, y vimos de qué iba esto, dijimos, bueno, esto tenemos que colaborar, ¿no? Porque aparte de todo, siempre nos gusta colaborar con ONGs, con proyectos, con asociaciones culturales, con demás. Pero encima, este proyecto es tan bonito que lo que hace es fuerte a la música también, ¿no? O sea, y está trabajando por y para la música, para al fin y al cabo, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que el fin de Dame tu visión es luchar contra la retención segmentaria y buscar una solución en, quizás en el futuro para eso, ¿no? Pero nosotros dijimos, este proyecto es nos viene como anillo al dedo, ¿no? Para unificar todos nuestros coros, nuestra banda y demás, y al mismo tiempo estamos colaborando con un proyecto magnífico, ¿no? Con una ilusión. He visto que Ivonne es muy espontáneo, sí. Es una persona que te lo explica, a mí me lo explico tal cual por teléfono, y a mí me convenció, ¿no? Dije, mira, yo creo que esto es una cosa muy bonita, los niños están súper ilusionados con esto, todos preguntan esto, bueno, se van a poner muy guapos para vamos todos con pajaritas, van todos para la ocasión, muy bonito. No, y luego quería comentar que yo con Ivonne y ya con María José, que es la coordinadora y demás, ya lo hemos hablado, vamos a hacer el concierto de Navidad, en el que se va a grabar, evidentemente, pero como queremos que tengan una versión buena, con buen audio, siempre una iglesia, las acústicas, la gente, los ruidos y demás, igual no es el sitio más idóneo para grabar una cosa de este. Como nos parece un proyecto muy interesante, ya hemos preparado para finales de enero, seguramente será último fin de semana de enero, más o menos, vamos a hacer una grabación de estudio, que vamos a contar con David Bulpe para que nos grabe el vídeo y demás, gente que va a colaborar, ¿no? Y esto ya lo vamos a hacer en el salón de actos del Instituto Francisco Fatou, y ya montaremos bien los coros con la tarima, para con microfonía y demás, para que la versión que mandemos en vídeo y audio sea lo más correcta posible. Esa es la que podremos ver en el canal que les enviaremos a ellos. Era pues en torno a finales de enero. De todas maneras, yo me comprometo con él a mandarle lo que hagamos el domingo para que lo vean. También que lo pueda escuchar, ¿no, Ivonne? Sí, no hay problema. Claro, joder. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, yo agradeciendo a Ivonne Casas que nos haya atendido aquí en Radio Brique, y dándole la enhorabuena por el esfuerzo que ha emprendido, por la vitalidad además que tiene, y deseándole mucha suerte en ese proyecto que lidera. Muchas gracias por estar con nosotros. Mira, quería matizar una cosa, si no os importa, joder, es que me parece importante. Fíjate, vuestra acción, la del día 20, por ejemplo, no implica una cantidad económica para Dame tu visión, decir, oye, Ivonne, con lo que vamos a hacer, vamos a sacar tanto y te lo vamos a dar y tal. Y dices, pero a la vez, es que si le pusiéramos precio al trabajo que estáis haciendo, es que no es ninguna broma, ¿eh? Yo esto me enseñó mi madre, ya me entiendes, cuidado tú. Fíjate bien en lo que vale, lo que haces tú, sí, pero lo que hacen los demás también. Entonces, me parece, y eso ya es una suma económica, entre comillas, ¿me entendéis? Un poco también importantísima. Para mí esto es una herramienta de trabajo, lo vuestro también. Fíjate, es que el otro día me llamó el director de uno de los coros de aquí, de Hernani, de Guipúzcoa, y me dijo, oye, que quiero hacer algo también con los coros, con este, y ya os he utilizado. Es decir, le he dicho, pues mira lo que van a hacer el día 20. Ya me entendéis un poco. Entonces, para mí todo es fuerza, ¿no? O sea, será mucha fuerza lo que dan los eventos con dinero y para hacer nuestro documental, pero os digo de corazón que todo esto a mí me da mucha fuerza también, porque luego es martillo pilón para utilizar contra el siguiente, ya entendéis un poco. Claro que sí. Muy bueno, un pueblo entero ahí movilizándose por una historia y está muy guay. Es bonito, muy guay. Muy bonito, desde luego, ese proyecto que lidera. Ivonne, muchísimas gracias por estar con nosotros, mucha suerte, un placer hablar contigo. ¡A ustedes! Gracias. Hasta luego. Bueno, pues era la palabra de Ivonne Casa, de Dame tu visión, que bueno, nos ha dejado todo muy con una sonrisa, ¿no? Sí. Una persona con esa capacidad de trabajo, de esfuerzo, con esa vitalidad, ¿no?, que rezuma por todos los poros de su cuerpo, y con esa limitación también, ¿no?, visual, y que sea capaz de emprender esta iniciativa. Eso es lo que cuando nosotros ya nos pusimos a trabajar en este proyecto y vimos un poco, y el primer día que yo hablé con Ivonne, o sea, fue igual, ¿no? O sea, dije, a ver, esto, vamos, tenemos que aportar algo a esto, porque realmente es un proyecto muy interesante, una cosa que, bueno, que lo hacen, lo has visto que lo hacen totalmente de manera altruista, o sea que él no pide nada, él no te dice nada, ¿qué te puedo ayudar? ¿Qué te puedo mandar? Yo le pedí las versiones de la Orquesta Sinfónica Euskadi para yo tener material para poder hacer la adaptación. Y bueno, y eso es, así ha sido, ¿no? O sea, es un proyecto magnífico, es una persona, es un ejemplo, la verdad, a seguir, ¿no? Porque hace un trabajo importante y sin pedir nada a cambio nunca. Mm. Y para nosotros, mira, una cosa que quería comentar, ellos me comentaron que, claro, le gusta estar siempre que se estrena una versión de Apaga la Luz y Verás, que le gusta estar presente, ¿no? Pero claro, estamos hablando de que está en Cádiz y nosotros estamos en Cádiz. Y claro, y me decía, tenemos que buscar una manera de acercar Cádiz a Euskadi, porque esto no es un poco así en plan apellido 8, apellido vasco, ¿no? Y claro, estuvimos barajando varias posibilidades y al final nos ha enviado un vídeo en el que explica, un vídeo de unos 3 minutos, 4 minutos, en el que explica la versión, qué es Dame tu visión, quién es él, qué es lo que hacen. Y ese vídeo vamos a montar una pantalla en la parroquia el sábado y lo proyectaremos antes de la versión. Claro, lógico. Explicaremos un poco quién es Ivón Casas, qué es lo que hace, qué es Dame tu visión, qué es Apaga la Luz y Verás, qué versión vamos a hacer, y proyectaremos el vídeo de Ivón para que todos los asistentes puedan informarse, el que no haya seguido Radio Brick hoy o no, claro, estén en contacto, qué es lo que vamos a hacer. Para que el público conozca, sumáis ese proyecto solidario. Exacto, ese proyecto solidario, y conozca un poco, montaremos, no sé cómo lo vamos a hacer allí, porque allí hay tarima, coro, altavoces, mesa de mezclas, banda, proyector, no sé, pero bueno, viviremos allí el domingo, ya está. Allí. En fin, pues este tema, Apaga la Luz y Verás, lo va a interpretar ese doble coro, coro de Voce Blanca, coro polifónico y la banda académica como pieza final en el concierto de Navidad y dirigido por la directora María del Mar Pérez. Sí. Seguro que estamos deseando ya escucharlo. Sí. Nos vamos a quedar aquí. ¿Qué nos queda por decir? Hemos hablado un poco de todo. Del Mar, bueno, pues invitar, eso sí, pero... Sí, que están todos invitados, que asistan a todas las audiciones que tenemos, no solo el concierto, que seguimos lunes, martes y miércoles con más. Y nada, muchas gracias también a todos los que acuden, a todos los que traen el kilo de Navidad, a los alumnos por venir sábado, domingo y el día que haga falta para ensayar. Y que invitamos a todo el mundo que quiera venir, que quiera asistir, a colaborar con la ONG que tenemos también allí. Y nada más, que esperamos nosotros que les guste mucho el concierto. Ya sabemos que un concierto es muy precipitado, que corremos mucho, pero que lo hacemos con muchas ganas, con muchas ilusiones, sobre todo los alumnos, ¿no? Que se ponen muy guapos para ese día. Se están comprando ellos su uniforme, su pajarita, su cosita, y está todo muy, muy coordinado y muy organizado. Muy contentos nosotros de tener tantos alumnos para poder hacer nuestras actividades, porque sin ellos en verdad no podríamos hacer nada. Claro. Sí, yo nada más, simplemente más o menos lo mismo, invitar a todo el mundo y ya están mirando. Para nosotros sí que es verdad que es un concierto que requiere un esfuerzo extra, porque luego para final de curso pues tenemos más tiempo, siempre hay 2 trimestres largos y podemos preparar mejor. Este concierto hay que correr bastante, hay que hacer ensayos extras, tenemos que ir a trabajar más días, pero vamos... Yo lo he comentado varias veces. Cuando yo estoy 5 minutos antes de salir al escenario y veo la cara del coro de Voces Blancas, no sé, yo ya con eso se me quita el cansancio, aunque esté hecho polvo. Y normalmente llego hecho polvo a ese concierto, pero se me quita porque ves que el trabajo que has realizado está ya en la cara de los niños, ya de antemano. Da igual un poco que lo que hagan después, ¿no? Que lo van a hacer bien, porque siempre lo hacen bien, pero ese trabajo está ya, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pues le damos las gracias a todo ese alumnado, a todas las personas que colaboran, todas las personas que fomentan esta escuela de música, porque es un bien para el pueblo y que tiene que estar, y que tiene que estar bien, ¿no? Y nada, invitar a todo el mundo que se traiga ese kilo de Navidad. Nosotros lo recordaremos al principio, que tenemos una campaña allí, porque alguna vez ha venido alguien, se la ha vuelto a llevar el metido en el bolso, se lo ha olvidado. Eso suele pasar. A nosotros nos ha pasado personalmente, que ha ido dentro de la funda del trombón y se ha vuelto para casa con la funda del trombón porque estás en otras cosas y se te olvida, ¿no? Entonces, pues bueno, lo recordaremos. Y nada, pues invitar a todo el pueblo que venga, vea las audiciones, vea a los niños tocar, que es fantástico. Con esa invitación nos vamos a quedar. Recuerden, el domingo a las 6 en la parroquia Nuestra Señora de la O, concierto extraordinario de Navidad de la Escuela Municipal de Música. María del Mar, la directora del centro, y Juan Antonio Ibar, profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. A vosotros.